que te conocí era un abril, mi primavera eras tú, que permitiste que yo te besara con mi virtual juventud. Que tú llegaste a mi vida como una cosa divina.